si porque ya no me abrazas como ayer. Si a ti te duele como a mí y estemos tan lejos. Entiéndeme, te lo puedo explicar. No fue tu dolor.